Amigos, el saludo de todos los días. Una vez vino Oscar Velo, mi sobrino, a decirme, había trabajado mucho tiempo en Radio Oriental con singular eficacia, y había comenzado a despuntar con mucha personalidad en programas de BTV, concretamente en Sin Límite, donde en su momento hacíamos la conducción con la compañía de Juan Carlos Elsa. Entonces él venía con un problema. Tío, me llamó Sonsol. Tengo esta chance. ¿Qué hago? Porque, dijo algunas cosas que yo le había ofrecido. No económicamente, sino a otro nivel, en cuanto a las etapas formativas. Y yo no dudé ni un segundo, en parte por razones de relación con los compañeros, que yo creo que cada uno se gana su lugar y después no es bueno que nadie se superponga si no hay razones excepcionales. Y le dije a mi sobrino, a Oscar Velo, anda, Sonsol está en la cresta de la ola y lo puede estar aún más. Está en un momento espléndido en los medios audiovisuales. Sé de mucha gente, a pesar de que yo no soy su amigo, que Alberto los ha catapultado, ha colaborado en determinados momentos muy sensibles de decenas de muchachos como vos. Palabra más, palabra menos. Me abraza a mi sobrino, llorando, Oscar Velo, y me dice: muchas gracias. Es el impulso que yo necesitaba. Al poco rato me llama Alberto Sonsol y me explica la situación, para que yo no lo tomara mal, para que no hubiera ningún tipo de rispidez. Y le dije, como tío, que me sentía muy contento que él hubiera observado en Oscar lo que muchos dueños de medios y gerentes de recursos humanos y gerentes periodísticos, cada vez más alejados de la realidad en los medios, no habían visto. Sonsol lo vio. Y Oscar fue un gran compañero de Alberto. Alberto lo hizo crecer como corresponde, junto a Seré, junto a otros muchachos, ingresó a la hora de los deportes. Y yo con una enorme tranquilidad. No era fácil. Y disculpen alguna referencia personal, no tengo más remedio. Disculpen alguna referencia personal, no tengo más remedio, y hasta me molesta, pero no tengo más remedio. Yo sabía que con Sonsol iba a tener un crecimiento mayor, porque ya estaba el equipo de Oriental bastante armado. Y era el momento para quien, en su momento, y hasta ahora, estaba generando una adhesión en cuanto a sintonía masiva, más allá de los comentarios a favor o en contra, mucho más allá. Y nos pareció espectacular. Y fue un honor para Oscar, y yo como tío también un honor y una satisfacción que Sonsol se fijara en Oscar Velo. Después nos llamó, hablamos con mucha intensidad del tema, no trabajamos nunca, disculpen otra vez la referencia personal, no trabajamos nunca en radio con él, nunca, y tampoco en programas televisivos. Pero había, cuando ves que hay una corriente de empatía, de respeto, y yo así lo sentí y así creo que se lo transmití a él. O sea, no me pongo en el plano de la amistad profunda, de la sensibilidad barata, no, para nada. Varios pasos al costado doy en ese rubro. Bueno, ya, ahí hay un Alberto Sonsol, lúcido, claro, que va por derecha, que busca catapultar a muchachos jóvenes. Por supuesto que él lo necesitaba en la escuadra del espectador. Pero no todos se dan cuenta de las virtudes de un joven que estaba creciendo en forma absolutamente acrisolada, firme, fuerte. La última vez que hablé con él fue también por un tema de Oscar, un tema familiar, donde percibí la sensibilidad de Sonsol por una linda noticia familiar, y él quería saber cuál era la opinión del tío, cómo había tomado yo determinados temas que habían pasado, que eran muy fuertes, muy simpáticos, muy alegres, llenos de vida. Y ahí me di cuenta de que había la visión humana de Alberto. Y después, alguna vez más, que nos hemos encontrado, y siempre con mucho respeto. Pero de estos episodios no me quiero olvidar. Cuando viene Oscar, cuando me llama Alberto, y cuando Alberto se interesa por los temas familiares de mi familia, pues, en definitiva, Oscar es de mi familia, un tema precioso, pero fuerte, fuerte. Eso por un lado. Lo otro, porque no quiero ingresar en lo que tanto se ha dicho, yo siempre digo a ustedes, miren que yo soy mucho mejor oyente que comunicador. Y no lo digo ni por baja de autoestima, ni por una humildad fingida, no, lo digo porque me considero mejor escucha que lo que comunico. Durante muchos años, y esto lo comentaba con un hombre de radio, antes que pasara esto, lo comentaba con un hombre de radio, fundador de Hora 25, y le decía, mirá, le digo yo, lo de Sonsol es muy especial. Antes, el juego grande, la repercusión grande, desde el 50 en adelante, que se mantiene en el 60, que se mantiene en buena parte del 70, es el relator de fútbol. Después del relator de fútbol hay una invasión de los comentaristas de fútbol. Y las cosas se van modificando. Pero aparece una tercera área que está un poco media desnuda, que había un vacío. Y el primero que se da cuenta es Dalton Rosas Ridolfo. Es el primero que, sin ser relator, sin ser comentarista, en radio, con una conducción muy pícara, comenzó a generar polémica. Y a la una de la tarde no había un santo uruguayo futbolero que no viera, que no escuchara las discusiones de Dalton con Penino o con otros amigos de la 24, de la antigua Voz del Aire. Estaba Cacho Vázquez, estaba Guido Batarrica, estaba Mungay, estaba Mario Rodríguez. Pero digamos, el enfrentamiento era conceptual entre Dalton y Penino. Pero además Dalton sabía mucho de carnaval, empresario. Sabía mucho de la Mutual, uno de los fundadores. Sabía mucho de las criollas. Entonces ya era un comunicador deportivo, un conductor que vio un área de trabajo, pero que no estaba exenta a otras actividades populares del Uruguay. Pasado el tiempo, no es casualidad que quien trabajó con Rosa Riolfio, me refiero a Sergio Gorsi, no es comentarista, no es relator, él mismo dice que no es periodista deportivo, genera también un marco especial que culmina con la Cámara Celeste, pero que había comenzado mucho antes, con iniciativas propias, con autogestión, trabajando en acercamiento con las hinchadas, participando a los oyentes, como él mismo dice, siguiendo los lineamientos políticos en aquel momento, en materia de comunicación, no político, sino más que nada en comunicación, pero en el área política de Javier Pinto, en Sea Usted Juez por un Minuto, donde participaban los oyentes. Y Gorsi toma esa bandera y hasta el día de hoy, después de un buen tiempo, sigue manteniendo su contacto con los oyentes. Pero además Gorsi, como hizo Dalton, ingresa en otras cosas. Es un comunicador que ingresa, que tiene buscadores, que arma Cámara Celeste, que está en otras producciones y otras cosas que ha hecho Sergio. Es decir, está el relator, se mantiene, está la invasión de comentaristas, pero están aquellos que no son comentaristas en las transmisiones, pero que generan un espacio propio que enriquece a la radiotelefonía en cuanto a participación, con aplausos y con reprobaciones, como todo en la vida. Y después aparece otra generación, que en la década del 70 era impensado, que hablaran, por ejemplo, de fútbol y de básquetbol. Era impensado. Lalo Fernández, formidable comunicador, gran relator de Sport, una fórmula increíble con Luis Víctor Semino en Radio Sport, integró el plantel de Tabaré, 4 veces campeón del federal. Lalo Fernández, que jugaba muy bien al básquetbol, integró el primer año, si no me equivoco. Después, por razón de edad, porque era el mayor, dio un paso al costado. Y una vez Lalo, me acuerdo como si fuera hoy, me dijo: vos te das cuenta de todos los muchachos que hablan de básquetbol. Y yo jugué y jamás dije una palabra. Otro momento, otras etiquetas. El que hablaba de fútbol no podía hablar de básquetbol, el que hablaba de básquetbol no podía hablar de fútbol. Incluso hubo relatores que hicieron básquetbol y fútbol de la década del 70 y 80 y fueron buenísimos, pero no llegaron a los primeros niveles de audiencia, pero fueron buenísimos. Siguiendo con esta correlación de datos como simple escucha, este paso que da hacia adelante, Gorsi, lo toma con más fuerza Sonsol. Y como que no admite límite. Relata básquetbol, relata fútbol. ¿Vos lo escuchabas hablar de básquetbol? Yo estoy muy alejado del básquetbol últimamente, pero para mí sabía, o por lo menos le entendía lo que él quería decir, y de fútbol también sabía. Y hace conducción de programas deportivos e ingresa en programas que se habla de todos los temas vinculados a la sociedad. Entonces, sigue avanzando. Aquello que empezó con Dalton, que continúa con Sergio hasta ahora, se aumenta, se potencia más con la presencia de Alberto Sonsol. Y habló de todo, y siguió relatando todo lo que estuvo realmente a su alcance, y participó en programas variadísimos, donde hablaba de política, donde hablaba de sexo, donde hablaba de política internacional, donde con los compañeros trataron un sinfín de temas, con polémicas, con idas y vueltas, con repercusiones. Pero además del fútbol, además del básquetbol, además de los relatos, además de comentar en la radio, se mete en programas de otra naturaleza. Además, lo digo yo como uno de los pocos conductores de los últimos años de la televisión que tenía algo, Sonsol. Yo creo que no iba muy preparado los programas. Y no era necesario. No era necesario. Porque él comenzaba el programa con una tendencia hacia la polémica, y cuando él larga, a los pocos segundos, a los propios minutos, él se da cuenta en ese tránsito dónde está el tema, dónde está la polémica, dónde puede estar la confrontación, dónde está lo medular, qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que espera la gente. Una intuición, una impronta, una forma de comunicarse, ni mejor ni peor que otra, pero con energía, con pasión, con transparencia, defendiendo al máximo sus opiniones. Entonces integra también Sonsol y quedará para la historia como un hombre tremendamente polifacético que ingresó en muchos rubros, que tomó el desafío, porque se lo ofrecieron, de relatar fútbol con momentos muy duros, porque venía después de un gran relator, y él hizo todo lo posible para estar a la altura de los acontecimientos. Para algunos estuvo, para otros no. Creo que eso también él lo vivió con tremenda intensidad y tremenda integridad. Un conductor, repito, con una intuición, con una sensibilidad, sabiendo perfectamente de lo que en la calle estaba, de lo que él quería decir, de lo que pensaban los compañeros, dónde podía existir el enfrentamiento conceptual con respeto, pero dónde podía estar justamente esa discusión entre gente que piensa distinto. Esto lo digo como televidente y como oyente normal. Aquello que empezó Dalton Rosas Riolfo, que continuó y continúa muy bien Sergio Gorsi, en mi concepto llegó a una expresión increíble, liderada por Alberto Sonsol, que yo creo que no deja escuela. Hay figuras que a mí me dicen mucho, no hay nadie imprescindible, no hay nadie imprescindible. Está macanudo. Yo creo que hay imprescindible. Siempre lo pensé. Pero vamos a suponer que no hay imprescindibles. Pero hay gente que es insustituible. Por eso confío que sus hijos, que seguramente harán todos los esfuerzos para mejorar en varios aspectos, van a recoger las banderas de Alberto. Las banderas del coraje, de la energía, de la intuición y de la transparencia. Gracias por permitirme comenzar el programa de esta manera. Hora 25.